estabas tú. Presto a bendecir mi vida en todo momento. Te empeñaste en amarme cuando todos me odiaban y me diste fuerza cuando no tenía deseos de vivir. En el mismo centro del corazón se metió tu eterno y fiel amor. Y hoy te puedo ver en cada página de mi vida. Tu amor me ha hecho reconocer que sin ti nada fuera, Señor. Te metiste tan adentro de mi vida, haciéndome bien. Tu amor ha hecho eco en mí y lo sé. Y tu misericordia, mi pan de día y noche. Tú me hiciste fuerte en la debilidad, dándome la mano cuando no tenía.